Capítulo 3 de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Mi ilustre amigo Selsam. 1. La tarde del 19 de septiembre de 1855 fui a ver a mi amigo colega de universidad, el ilustre doctor Adriano Selsam, profesor de patología general, director de clínica, médico de la gran duquesa K, etc. Lo encontré solo en su magnífico salón de la calle de Bergstrasse, con el codo sobre una mesita de mármol negro y los ojos fijos en un globo de cristal, que contenía, a mi parecer, un agua de rosa perfectamente límpida. A pesar de los purpúreos rayos del crepúsculo que entraban por tres altas ventanas abiertas sobre los jardines del palacio, la enjuta cara de mi amigo Selsam, su nariz de navaja de afeitar y su barba de vieja tomaban del globo pálidas tintas espantables. Hubiérase creído que era una cabeza recién cortada de un muerto, y el ribete rojo de su bata venía a completar la ilusión. Todo esto me impresionó de modo que no me atreví a interrumpir sus reflexiones, y aún iba a retirarme cuando un robusto portero que había hallado roncando en la antesala abrió un ojo y gritó con voz estentórea: «¡El señor consejero Teodoro Kilian!». Exhalando Selsam un suspiro, se volvió como un autómata, me alargó la mano y me dijo: «Salve tibi, Teodoro. Cómodo vales». «Óptime, Adriano», le contesté. Después, alzando la voz, le pregunté: «¿Qué haces aquí, amigo mío? ¿Meditas sobre la disciplina de sangrado?». Pero su mirada tomó una expresión tan severa que me dejó sorprendido. «Teodoro», me dijo después de un instante de silencio, «esto no es materia de chanzas. Estoy estudiando la enfermedad de tu respetable tía, Ana Wunderlich. Lo que me dijiste de ella anteayer es grave. Esas exaltaciones, esos éxtasis, esos sobresaltos, y sobre todo las exageradas expresiones de la buena señora hablando de la creación de Haydn, de los oratorios de Händel y de las sinfonías de Beethoven, anuncian una afección peligrosa». «¿Y pretendes estudiarla con ese globo de agua fresca?». «Sin duda, y precisamente te trae la más feliz casualidad. Estaba pensando en ti». E indicándome un violín colgado en la pared. «¿Quisieras tocarme?», añadió. «¿El rapto de Mozart?». Este deseo me pareció tan extraño que hube de pensar si la cabeza de mi pobre amigo Selsam no estaba tan bien mandada a componer como la de mi tía. Pero adivinando él mi pensamiento, repuso con irónica sonrisa: «Tranquilízate, mi querido Teodoro. Mis facultades intelectuales están intactas. Estoy en ocasión próxima de hacer un gran descubrimiento». «Enhorabuena». Y descolgando el violín, lo contemplé con envidia. Era uno de aquellos famosos Lebenhaut que Federico II hizo construir en número de 12 para acompañar sus partes de flauta. Instrumentos perfectos, irreprochables, que algunos conocedores igualan a los Stradivarius. Sea lo que quiera, apenas hube sentado el arco cuando todo lo que me habían dicho me pareció inferior a la realidad. Y añadiéndose a la extremada pureza y sonoridad de las voces, la elegancia de la ejecución, me creí transportado al séptimo cielo. «¡Oh, gran maestro!», exclamé. «¡Oh, sublime melodista! ¿Quién podría ser insensible a tanta gracia, a tanta energía e inspiración? Mi sombrero estaba en el suelo. Mis rodillas vacilaban. No me poseía ya. Ni Selsan, ni el globo de agua, ni la enfermedad de mi tía existían ya para mí. Por fin, al cabo de una hora, me desperté como de un sueño, recostado en el sofá del doctor y preguntándome lo que acababa de pasar. Vi entonces a Selsan armado de una gran lente delante de su globo. El agua de este vaso se había puesto turbia. Millares de infusorios se cruzaban en todas direcciones. —¿Y bien, Selsan? —le pregunté con voz débil. —¿Estás contento? Entonces se vino a mí con el rostro radiante y tomándome las dos manos me dijo con expresión. —Gracias, mi querido colega, muchas gracias. Acabas de prestar a la ciencia el mayor servicio. Yo estaba asombrado. —¿Cómo? —exclamé. ¿Tocando una pieza de música he prestado un servicio a la ciencia? —Sí, caro Teodoro, y no te dejaré ignorar la gloriosa parte que te cabe en la solución del gran problema. Ven, sígueme, vas a verlo todo, a comprenderlo todo. Quedé bajo la emoción más profunda. Al cruzar muchas salas sucesivas, creía que iba a consumarse una revolución en todo mi ser, que iba a recibir la clave de los mundos invisibles. El candelabro derramaba su espléndida luz sobre los suntuosos muebles de la rica habitación. Los adornos, los cuadros, los tapices desfilaban en la sombra. Cabezas sonrientes que salían de sus cuadros nos veían pasar. Y deslizándose la luz de dorado en dorado, nos condujo, en fin, a una escalera con barandilla de bronce. Bajamos a un patio interior y el ruido de nuestros pasos se extendía a lo lejos como un eco misterioso. En el patio observé que el tiempo estaba sereno. Estrellas sin número brillaban en el cielo. Detúvose el doctor ante una de las muchas puertas que vimos a nuestro paso y dijo volviéndose a mí. —He aquí mi anfiteatro. Aquí es donde yo trabajo, donde diseco. No te impresiones. La naturaleza no deja sus secretos sino en las manos de la muerte. Yo, lo confieso, tuve miedo. Hubiera querido retroceder, pero habiendo entrado Adriano sin esperar mi respuesta, me fue preciso seguirlo. Entré, pues, pálido de emoción, y vi sobre una gran mesa de roble el cadáver de un joven con los brazos tendidos a lo largo del cuerpo, la cabeza echada atrás, inmóvil como una piedra. Tenía hermosa frente y en el costado izquierdo una profunda herida que penetraba en las cavidades del pecho. Pero lo que me hizo más impresión no fue la vista de esta herida, ni el carácter sombrío de aquella cabeza, sino la inmovilidad, el silencio. —¡He aquí al hombre! —exclamé. —¡Inercia, reposo eterno! Esta abrumadora idea gravitaba sobre mí cuando Selsan, poniendo su escalpelo sobre el cuerpo inerte, me dijo: —Todo esto vive. Todo esto va a renacer muy en breve. Millares de existencias sumisas a una misma fuerza van a recobrar su independencia. La única cosa que ha dejado de ser en este cuerpo es el poder del mando, la autoridad que imponía dirección única a todas estas vidas individuales. La voluntad. Ese poder estaba aquí. Y golpeó la cabeza, que dio un son tan sordo como si hubiera tocado un palo. Yo me sentía mal, sin embargo, las palabras del doctor me tranquilizaron un poco. —No todo se ha aniquilado —me dije. —Tanto mejor, más quiero vivir en detalle que no estar muerto del todo. —Sí —repuso el doctor, que parecía como si viera ir y venir los pensamientos en mi frente. El hombre es inmortal en detalle. Cada una de las moléculas que lo componen es imperecedera. Todas viven. Pero su vida, sus sufrimientos se transmiten al alma que las domina, consulta sus necesidades y les impone su voluntad. Se ha buscado el tipo de gobierno más perfecto y se ha creído encontrarlo en una colmena de abejas, en un hormiguero. Ese tipo ideal de gobierno no está, no aquí. Y diciendo esto, hundió su escalpelo en el cadáver y lo abrió completamente. Ante aquello retrocedí de horror, pero él ni siquiera echó de ver este movimiento y prosiguió diciendo con mucho sosiego. Veamos, ante todo, los medios de acción y transmisión del alma. ¿Ves estos millares de fibras blancas que se ramifican por todo el cuerpo? Son los nervios. Son las infinitas vías de este vasto país, por donde van y vienen correos más rápidos que el rayo, llevando a todos sus términos las órdenes de la molécula central, o previniendo a esta de las necesidades y peligros que afectan o amenazan a sus innumerables súbditos. Entonces, todo marcha, todo se conmueve, todo se agita, todo se lleva al punto determinado por el alma. Sin embargo, cada molécula tiene su oficio propio y su propia naturaleza. Así, pues, he aquí los órganos de la respiración, los pulmones. Ve los de la circulación de la sangre, el corazón, las venas, las arterias. Ve los de la digestión, el estómago, los intestinos. Pues bien, no vayas a creer que se componen de los mismos elementos, de los mismos seres. No. Cuando viene la descomposición, los pulmones producen un género de insectos que se fijan como la sanguijuela por medio de dos poros y son largos y filiformes. Los intestinos producen lombrices formados de anillos carnosos y son cilíndricos, róseos, estrechos por los extremos y no se parecen en nada a los otros. El corazón produce el fungo hematodo, especie de hongo roedor, y así de los demás órganos. El hombre, continuó diciendo, el hombre vivo es todo un universo sumido a la voluntad, y has de saber que cada uno de esos animalillos infinitamente pequeños tiene su alma inmortal. El ser supremo no da privilegios de inmortalidad, porque todo, desde el átomo hasta las masas inconmensurables del espacio, todo está sujeto a la justicia absoluta, y nunca está una molécula fuera del lugar que le asigna su mérito. Esto solo nos explica el admirable concierto del mundo. Lo mismo que el hombre, partícula de la humanidad, obedece forzosamente a Dios, la molécula obra según la voluntad del hombre vivo. ¿Concibes ahora, Teodoro, el poder infinito de un gran ser cuya voluntad obra sobre nosotros? ¿Cómo nuestra alma obra sobre nuestra carne y sangre? La naturaleza entera es la carne y sangre de Dios. Sufre por ella, vive por ella, piensa por ella y por ella obra. Todos y cada uno de sus átomos son imperecederos, porque Dios no puede perecer en uno solo de sus átomos. «¿Pero dónde está la libertad?», le pregunté. «Si soy una molécula sujeta, sumisa, esclava, ¿cómo soy responsable de mis actos?». «La libertad está intacta», contestó Selsam. «Porque la molécula de mi carne puede rebelarse contra todo mi ser, y es lo que sucede, pero entonces perece ella y mi organismo la elimina. Ha sido libre y sufrido las consecuencias de su acto. Yo también soy libre, puedo también rebelarme contra las leyes de Dios, puedo abusar de mi poder sobre los seres que me componen y por lo mismo arrastrar mi disolución. Las moléculas vienen a ser independientes y mi alma pierde su poder. No basta hacer constar que sufrimos por nuestras propias faltas para reconocer que somos responsables de ellas y por consiguiente libres». Nada tenía que contestar y quedamos en esto, mirándonos uno a otro hasta el fondo del alma. Todo eso, amigo Selsan, me parece muy lógico. Son teorías magníficas. Pero no comprendo sus relaciones con tu globo de agua, con la enfermedad de mi tía, ni menos con la pieza de música que me has hecho tocar. Nada más sencillo, me contestó sonriendo. No puedes ignorar que la vibración de los sonidos imprime a la arena, reunida sobre un tambor, rápidos movimientos, haciéndole trazar figuras geométricas de regularidad maravillosa. Sin duda, pero... Déjame acabar, interrumpió con impaciencia. Igualmente, los sonidos obran sobre las moléculas de un líquido, de donde resultan infinitas combinaciones, con esta diferencia, sin embargo, que siendo móviles estas moléculas, las figuras que resultan son seres animados. Eso es lo que llaman los físicos creación inequívoca. Ahora bien, obrando los sonidos sobre el sistema nervioso, producen un desprendimiento eléctrico, el cual obra a su vez sobre los líquidos contenidos en nuestro cuerpo, de donde nacen millares de insectos que atacan el organismo y producen multitud de enfermedades, como son los zumbidos, la sordera, el ofuscamiento, la epilepsia, la catalepsia, el idiotismo, la pesadilla, las convulsiones, el baile de San Vito, los espasmos del esófago, el cólico nervioso, las palpitaciones y generalmente esa infinidad de afecciones a que están particularmente sujetas las mujeres que se consagran a la música y cuya naturaleza es desconocida hasta hoy. En efecto, prosiguió diciendo el doctor, los insectos de que tratamos, a saber, los miriápodos que tienen 6 pies sin alas, los tisanuros que tienen el abdomen lateralmente y patas rudimentarias, los parásitos cuyos ojos son lisos y la boca en forma de chupador, los coleópteros armados de fuertes mandíbulas, los lepidópteros que tienen 2 hiletes retorcidos en espiral formando lengua, los neprópteros, los himenópteros, los ripíforos. Todos esos millones de roedores se esparcen en el interior de nuestro cuerpo como en un trasto viejo la polilla. En él hunden sus uñas, sus picos, sus tenazas, sus taladros, sus limas y llegan a destruirlo. Es la historia del pueblo romano enervado por el lujo asiático. Los bárbaros lo devoran sin resistencia. Ante la descripción del doctor Selsam se me erizaron los cabellos. ¿Y crees? Dije, ¿que la música causa tales estragos? Incontestablemente. Basta ver a los que tocan habitualmente el órgano, el piano o el arpa para convencerse de ello. Tu desgraciada tía amenaza ruina y solo conozco un medio para prevenir su próxima caída. ¿Qué medio es ese, amigo Selsam? Aunque soy su heredero presunto, sería un cargo de conciencia no procurar salvarla por todos los medios imaginables. Conozco tu delicadeza y sé que te guía el cariño y no el interés. Pero es tarde ya, Teodoro. Han dado ya las 12 y hay que aplazar nuestra sesión. Vuelve mañana a las 10 de la noche y para entonces tendré preparado el único remedio que puede salvar a tu tía Ana. Quiero que me debas su restablecimiento. La curación será radical. Te doy mi palabra académica. Sin duda, pero ¿no podrías decirme...? ¿Para qué? Mañana lo sabrás todo. Es tarde y tengo sueño. Atravesamos el patio y me abrió la puerta cochera que da a Bergstrasse. Allí nos dimos la mano y nos despedimos, volviendo yo a mi casa perdido en un mar de tristes reflexiones. 2. Aquella noche me fue imposible dormir. Devanábame los sesos por saber cómo expulsaría el doctor Selsan las ascárides de mi respetable tía Ana de Wunderlich. El día siguiente estuve igualmente preocupado hasta la noche. Iba y venía y me preguntaba a mí mismo en alta voz, y la gente se volvía en la calle para observarme. Tal y tanta era mi preocupación. Al pasar por delante de la botica del doctor Conyan, me detuve más de una hora en leer los innumerables rótulos de los botes. Asa fétida, arsénico, cloro, potasio, bálsamo de Quirón, remedio del capuchino, remedio de Mademoiselle Stephen, remedio de Fioraventi, etcétera, etcétera. ¡Gran Dios!, exclamé. Hay que tener buena mano para tomar precisamente el bote que ha de curarnos sin expulsar la molécula central. Hay que tener valor para tomar asa fétida o el remedio del capuchino o el de Fioraventi cuando nos causa una indigestión un simple pedazo de pan o de carne. Y por la noche, cenando con mi buena tía, hube de observarla fijamente, mirándola con ojos de compasión. «¡Ah!», decía para mí, «¿qué dirías, pobre Ana de Wunderlich, si supieras que millones de animales feroces, aunque microscópicos, se encarnizan en tu ruina mientras tomas una taza de té tan tranquilamente? ¿Por qué me miras así, Teodoro?», me preguntó al fin mi tía con inquietud. «Oh, por nada, tía, por nada». «Sí, sí. ¿Me encuentras hoy mal? ¿No te parezco que estoy bien?». «Eso sí, está usted hoy bastante pálida. Apostaría que ha recibido usted música». «Sin duda. Ayer recibí la ópera del gran Darío, una obra sublime, una...». «Estaba seguro de ello, y habrá usted pasado la noche al piano, haciendo grandes exclamaciones de entusiasmo». Mi tía perdió su palidez poniéndose sonrojada. «¿Qué significa eso, señorito?», me dijo un tanto mohína. «Por ventura, ¿no tengo yo el derecho?». «No lo digo por tanto, tía, pero de esa manera arruina usted su sistema nervioso». «¿El sistema nervioso? ¿Tú eres el que está loco o no sabes lo que dices?». «Por Dios, mi querida tía, cálmese usted. La cólera desprende electricidad, la cual produce a su vez millones de insectos». «¿Insectos?», exclamó levantándose como impelida por un resorte. «¿Insectos? ¿Has visto ya insectos en mi persona, desgraciado? ¿Y te atreves a decirme insectos? ¡Qué infamia! Luisa, Catel, sal de mi presencia». «Pero tía...». «Sal de mi presencia, te mando. Estás desheredado». Y la indignada señora gritaba, balbuceaba, decía, en fin, mil incongruencias. «Vamos, tía, vamos. No nos enfademos por tan poco», dije levantándome. «Yo no aludía a los insectos que usted supone. Yo me refería a los miriápodos, a los tisonuros, a los coleópteros, a los lepidópteros, a los parásitos, a esa multitud, en fin, de monstruos microscópicos que se han alojado en su cuerpo y lo devoran». A estas palabras mi pobre tía se dejó caer en una butaca con los brazos descoyuntados, la cabeza inclinada sobre el pecho y la cara tan pálida que el colorete que se había puesto en las mejillas aparecía como manchas de sangre. De un salto me fui a casa del doctor Selsam. Al entrar estaba, a lo que parece, pálido como un muerto. «Amigo mío», le dije, «se ha presentado una crisis». Pero me interrumpí lleno de estupor. Una numerosa reunión había en el gabinete del doctor. Estaban allí, en primer lugar, el director del Museo Arqueológico, Daniel Bremer, con su gran peluca empolvada y su gran casaca de color de castaña, su mofletuda cara y sus ojos saltones como los de una rana. Tenía en la boca una especie de cornamusa y, al parecer, estaba explicando su uso a los circunstantes. Luego el maestro de capilla Christian Hofer, con su sombrero de claque, acurrucado en una butaca y sus piernas largas hasta perderse de vista extendidas por debajo de la mesa. Este, con sus huesosos dedos, hacía correr las llaves de otro instrumento no menos raro, en forma de tubo y ni siquiera levantó la vista cuando yo abrí la puerta, ocupado como estaba en aquel examen. Después los señores Casper Marbach, prosector del Hospital de Santa Catalina, y Rebstock, decano de la Facultad de Buenas Letras, ambos de levita negra y corbata blanca, se hallaban también, el uno armado de unos platillos de bronce y el otro de una especie de tambor de madera de las islas con piel de macho cabrío. Estos graves señores, sentados alrededor del candelabro, con las mejillas hinchadas y tan meditabundos y serios de todo su semblante, me produjeron un efecto tan grotesco que permanecí clavado bajo el dintel, con el cuello estirado y la boca abierta, como poseído de un sueño extravagante. Sin desconcertarse, el doctor Selsang me ofreció una silla y el director del museo continuó su explicación. «Este, señores», dijo, «es el famoso buscatibia de los suizos, con sonidos terribles que se prolongan al través de los ecos y dominan el estruendo de los torrentes. Si el señor consejero Teodoro quiere tomarlo, no dudo que sacará de él grandiosos efectos». Y me ofreció aquel cuerno de buey con aire solemne. Dirigiéndose después al prosector Casper Marbach, «Este tambor», añadió, «es de lo más admirable que poseemos en el género. Es el cárabo de los egipcios y de los abisinios. Los titiriteros del país se sirven de él para hacer bailar a su son a las serpientes y a las bayaderas». «¿Es así?», dijo el prosector, hiriendo la piel de su tambor alternativamente con ambas manos armadas de palillos. «Perfectamente. Muy bien. Usted hará efecto infaliblemente. En cuanto al señor decano, no tiene que hacer más que chocar sus palillos de segundo en segundo, produciendo el famoso tan-tan, cuyo lúgubre son se parece al clamor de la campana mayor de nuestra catedral. Será de sorprendente efecto, sobre todo en el silencio de la noche. ¿Han comprendido ustedes, señores?» «Muy bien, muy bien». «Entonces vamos allá». «Un momento», dijo el doctor. «Es necesario enterar a Teodoro de nuestra determinación». Y dirigiéndose a mí, añadió seriamente: «Amigo mío, el estado de tu respetable tía exige un remedio heroico. Después de haber meditado mucho tiempo sobre él, ha venido a inspirarme una idea luminosa y feliz. ¿Cuál es su mal? Una relajación del sistema nervioso, una debilidad resultante de la música. ¿Qué hacer en semejante caso? El más racional es fundir en el mismo tratamiento el principio de Hipócrates: contraria contrariis curantur, y el de nuestro inmortal Hahnemann: similia similibus curantur. ¿Qué hay más contrario a la música insulsa y sentimental de nuestras óperas que la música salvaje de los hebreos, de los caribes y de los abisinios? ¡Nada! Pues toma sus instrumentos y ejecuta una sonata de los hotentotes en presencia de tu respetable tía, y queda satisfecho el principio de Hipócrates. Por otra parte, ¿qué hay más semejante a la música que la misma música? ¡Nada! Pues queda también cumplido el principio de Hahnemann». Esta ocurrencia me pareció admirable. «Selsang», le dije, «eres hombre de genio. Hipócrates resumió la tesis y Hahnemann la antítesis de la medicina. Pero tú, amigo mío, acabas de crear la síntesis. ¡Es un descubrimiento grandioso!» «Bien lo sé», contestó el doctor. «Pero déjame acabar. En virtud de estas ideas, me he dirigido al director del Museo de los Viajes, quien no solo tiene la bondad de poner a nuestra disposición el tantán, el buscatibia y el cárabo de su colección, sino que ha querido también ofrecernos su concurso brindándose a tocar el figle, lo que completará nuestra improvisación armónica de una manera feliz. Me incliné profundamente ante el director del museo y le expuse de la mejor manera que supe mi profunda gratitud. El director entró al parecer en interés y me contestó: «Señor consejero, celebro mucho la ocasión de prestar a usted este servicio, así como a su señora tía, la respetable Ana de Wunderlich, cuyas virtudes están oscurecidas por esa malhadada exageración de los goces musicales y el abuso de los instrumentos de cuerdas. Ojalá pudiéramos atraerla a las sencillas aficiones de nuestros padres». «Ojalá», exclamé yo ingenuamente. «Pues vamos, señores», dijo el doctor Selsam. «Vamos allá sin perder más tiempo». Todos bajamos la escalera principal y nos dirigimos a casa de mi tía. Daban las 11 al bajar. La noche era sombría y ni una estrella brillaba en el firmamento. Un viento tempestuoso hacía girar las veletas y balanceaba los faroles. Nosotros, cada cual con su instrumento oculto o disimulado, nos deslizábamos a raíz de las paredes como otros tantos malhechores. Llegado que hubimos a la puerta de mi tía, introduje bonitamente la llave en la cerradura, y habiendo encendido Selsam una bujía, entramos en el vestíbulo en silencio. Allí tomó cada cual su sitio enfrente del dormitorio y con sus instrumentos en la boca esperó la señal. Hízose todo con tal y tanta prudencia que nadie lo echó de ver en la casa. Selsam entreabrió la puerta y luego, alzando la voz, dijo de pronto: «¡Música!». Y mi cuerno de buey, el tantán, el figle, el cárabo, todo rompió a la vez. Imposible dar idea del efecto de aquella música salvaje. Hubiérase dicho que la bóveda del vestíbulo se venía abajo. Sin embargo, oímos un grito, pero muy lejos de cesar, nos poseía ya cierto furor y continuamos rompiendo el aire y los tímpanos de los que nos oían. Y el tambor y el tantán redoblaron con tal ímpetu que dejé yo de oír el son de mi bárbara trompa, cuyo ruido domina hasta el rumor del trueno. Pero el tantán era más ruidoso todavía. Sus vibraciones lentas y lúgubres despertaban en nosotros un sentimiento de terror inexplicable, como a la aproximación de un festín de caníbales en que debe figurar uno en calidad de manjar. Los cabellos se nos erizaban, porque en verdad la trompeta del juicio final tocando la resurrección de los muertos no produciría un efecto más terrible. Muchas veces nos había gritado Selsam que cesáramos, pero nosotros estábamos sordos, como si una especie de frenesí diabólico se hubiera apoderado de nuestro espíritu. En fin, fatigados, sin aliento ni aún para tenernos de pie, hubimos de suspender aquel terremoto. Entonces Selsam levantó el dedo y nos dijo: «¡Silencio! ¡Escuchemos!». Pero nos zumbaban aún los oídos y nos era imposible oír nada. Al cabo de algunos minutos empujó el doctor con inquietud la puerta y penetró en la habitación para ver el efecto de su remedio. Nosotros lo esperamos con impaciencia. Pero el doctor no volvía, y en mi ansiedad fui a entrar a mi vez, cuando salió extremadamente pálido y nos miró de una manera extraña. «Señores», dijo, «salgamos». «Pero, ¿cuál es el resultado de tu experimento?». Yo lo había asido del brazo y él se volvió bruscamente y me contestó: «Ha muerto». «¿Ha muerto?», exclamé retrocediendo. «Sí, la conmoción eléctrica ha sido demasiado violenta. Ha destruido los ascárides, pero ha herido, por desgracia, la molécula central. Por lo demás, esto no prueba nada contra mi descubrimiento. Al contrario, tu tía ha muerto curada». Y salió. Nosotros lo seguimos llenos de terror. Ya en la calle nos dispersamos a derecha e izquierda sin decir una palabra. El desenlace de la aventura nos había desconcertado. El día siguiente supo toda la población que Anna Wunderlich había muerto de repente. Los vecinos aseguraban haber oído un estruendo extraño, terrible, inusitado. Pero como había habido aquella noche una tempestad, no hizo la policía ninguna pesquisa. Por otra parte, el médico llamado a certificar la defunción declaró solemnemente que Anna de Wunderlich había muerto de un ataque de apoplejía fulminante, tocando el dúo final del gran Darío, habiéndola encontrado sentada en una butaca al piano. Todo salió bien y nada tuvimos que sentir nosotros de tan funestas consecuencias. 6 meses después de este acontecimiento, publicó el doctor Selsang una obra que tuvo un éxito fabuloso sobre el tratamiento de los helmintos por medio de la música. El príncipe Ato de Schlittenhof le envió la gran placa del águila negra y su alteza la duquesa reinante se dignó felicitarlo personalmente. Hasta se habla de nombrarlo presidente de la sociedad científica en reemplazo de Matthias Kobus. En pocas palabras, es hombre muy afortunado. Por lo que a mí hace, tendré siempre remordimientos de conciencia por haber contribuido a la muerte de mi querida tía Anna Wunderlich, tocando por espacio de 1/4 hora aquel abominable buscatibia que Dios confunda. Cierto que no tenía yo la intención de perjudicarla, al contrario, esperaba desembarazarla de sus ascárides para que viviera en buena salud algunos años más. Pero no por eso me absuelvo, pues sea como quiera, murió mi pobre tía, víctima de la bárbara orquesta de la que yo formaba parte. Dios me es testigo de que nunca me ocurrió la mala idea de herir su molécula central. Ah, lo confieso con vergüenza. Yo me hubiera reído en las barbas del que hubiera venido a decirme que con la música se podía matar una simple mosca. Fin de la sección 3. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 31 de julio de 2025.